Te llamo divina, divina, divina. Tu pelo, tus ojos, a mí me fascina. Y tu boca ardiente, tu cuerpo sensual, a mí me da vida. Eres la frescura de una luna llena, eres como el aire que aspiro en mi sueño. Tú irradias ternura con tu hermosa figura, y eso a mí me da vida. Eres el amor, mi bella consentida, la super bonita que encontré ayer nomás y hoy hecho realidad. Ya es todo un poema, divina, divina, divina luz de mi vida. Eres la frescura de una luna llena, eres como el aire que aspiro en mi sueño. Tú irradias ternura con tu hermosa figura, y eso a mí me da vida. Hoy hecho realidad, ya es todo un poema, divina, divina, divina luz de mi vida. Hoy eres el amor, mi bella consentida, la super bonita que encontré ayer nomás, y hoy hecho realidad, ya es todo un poema, divina, divina, divina luz de mi vida. Mm-hmm.